cual reino de este mundo, aquel del que Cristo habló. Dios da su reino a los hombres que el mundo aquí despreció, y no fueron de alabanza las palabras del Señor para un mundo que desprecia a los que Dios eligió. Porque el reino de Dios no es de este mundo, la pobreza no tiene cotización. Triunfa, no es la buena intención. Fue reino de este mundo aquel del que Cristo habló. Dios da su reino a los hombres que el mundo aquí despreció, y no fueron de alabanza las palabras del Señor para un mundo que desprecia a los que Dios eligió. Porque el reino de Dios presta atención.